Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Un programa radiofónico con diversos modos de compartición como tiempo dedicado a una planta a la vez. Para poder escuchar y hablar sobre sus nombres, historias, saberes, acciones terapéuticas y otros amores. Exploración somática, que nos permitirá encontrarnos con cada planta desde nuestros cuerpos para recibir sus enseñanzas. Diferentes preparaciones herbolarias. Términos y lenguaje para acompañar el aprendizaje de las plantas. Comparticiones comunitarias de saberes herbolarios en diferentes geografías. Invitadas e invitadas especiales. Y por supuesto, no puede faltar un poco de música, también alimento de las plantas y la humanidad. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org/8000/ajoloteradio. Estaremos enlazándonos con varias radios hermanas para transmitir y retransmitir en distintos horizontes. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Yo soy la flor que viene soñando a través del abuelo con su voz va sanando. Con hola, muy buenas noches, tardes o días. Estamos muy contentas aquí en el espacio Tushko por segunda ocasión en esta compartición de saberes herbolarios. Para iniciar este programa, pues siempre dedicamos unos momentos para compartir un poco sobre el espacio donde nos encontramos. En programas anteriores ya hemos hablado de este espacio, Tushko, pero queremos volver a compartir para quienes no han escuchado el otro programa donde participa la compañera Mirel. Aquí en este espacio pues hay muchas actividades, muchos talleres, muchas comparticiones. Igual para un poco actualizar también, invitarles a todas las personas que nos escuchan que vengan a conocer el espacio y que vengan a participar de las actividades. Le damos la bienvenida y un agradecimiento muy grande a Mirel, que por segunda ocasión abre este espacio para que podamos grabar este programa. Bienvenida. Y quisiéramos empezar un poco preguntándote cómo surge este espacio, cómo se piensa, cómo nace. Ashto, Mishpancinco, Ashan Kusano Yulpagpake, Nimichinichta Oxepa, Guan Ma Oxepa, Nentich Tlajpalutikiwe, Nicanto Tushko. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias, me siento muy contenta de que estén aquí, muy contenta de que nos hayan venido a saludar otra vez acá a esta casita de conejos y pues de recibirles una vez más para compartir y reunirnos a eso, a compartir y a mirarnos los ojitos y a calentarnos el corazón. Este espacio comienza como un espacio de encuentro para trabajar el desarrollo integral de las personas. ¿A qué le llamábamos a eso en ese momento, hace 11 años? Decíamos, bueno, es que todos hacemos muchas cosas y todos, de lo todo lo que hacemos, podríamos venir y justo como hoy lo vamos a repetir, sentarnos en círculo y nutrirnos los unos a los otros. Es así que muchos éramos personas de teatro y muchos éramos también personas creadoras, artistas, gente también que se dedicaba a la medicina y entonces nos fuimos compartiendo lo que sabíamos. Alguien nos daba clase de canto, pero entonces alguien nos daba clase de hierbas, pero alguien nos daba, trabajábamos juntos el temazcal, pero también al mismo tiempo montábamos una obra de teatro, pero también sembrábamos un huerto, pero también empezamos a entender y a vivir, porque la casita sí lo permitió, lo que es la colectividad. Y así empezamos con un sueño, hace 11 años ya, este año lo festejamos con muchos elotes porque nos juntamos a comerlos, creyendo que era posible. Y aquí estamos. Y bueno, un poco para la gente que nos escucha, bueno, a veces siempre que hacemos los programas, como que estamos conscientes de que hay gente escuchándonos del otro lado. Pero también hay veces que se nos olvida. Y estas cuestiones de, por ejemplo, de describir las cosas. ¿Cómo describirías este espacio? O sea, para que la gente que nos está escuchando pueda como que con la narración ir como que construyendo una imagen de qué es Tuxco. Hemos querido hacer una madriguera, un espacio seguro para estar. Y entonces, pues, es un lugar también donde nos permite vivir de verdad todo aquello que predicamos. Nos recibe un jardín donde sembramos todas las cosas, no todas, pero muchas de las plantas que utilizamos, el temazcalito que nos recibe y que es un temazcalito familiar y partero, donde también acompañamos procesos de salud y mujeres y familias que están esperando la vida nueva. Tenemos un saloncito más o menos chiquito, grande, donde podemos hacer actividades compartidas como un salón de trabajo o las grandes comilonas en las que nos juntamos a hacer picnics en el piso o espacios donde podemos trabajar el movimiento. También tenemos un consultorio donde damos aquí consultas porque acompañamos procesos de salud de la mano de la herbolaria y es pues una casita, un lugar, un refugio. Una casita para compartir y aconejarnos, ¿no? Tuxco significa eso, lugar de los conejos, y le pusimos así porque los conejos simbolizan la familia, la fertilidad, la alegría, el compartir, hacernos bolita cuando tenemos frío, que seamos de muchos colores, ¿no? Y juntarnos para eso, para ser bonitos juntos. Muchas gracias. Y bueno, invitarles también a que vengan, si nos quisieras compartir qué actividades hay actualmente. Y bueno, no sé, supongo que el espacio también está abierto para personas que quieran venir también a compartir algo, algún tallercito. De fijo tenemos el consultorio abierto, ¿no? Aquí trabajamos mujeres que nos dedicamos al cuidado de mujeres principalmente y sus familias. Somos parteras, somos herbolarias, somos terapeutas. Y entonces eso de entrada aquí estamos, ¿no? En consulta abierta todo el tiempo. Acompañamos procesos de salud. Es bonito porque también lo acompañamos integralmente. Entonces no solamente nos abocamos al cuerpo físico, sino también trabajamos emociones, el espíritu. También podemos hacer ceremonias y cosas que tienen que ver con eso, con integrarnos a la vida, ¿no? Acompañar la vida misma en todo el espectro que podemos vivir como seres humanos. Eso está siempre, ¿no? Una vez al mes encendemos el temazcal. Para eso hay que consultar la programación o mandarnos un mensajito para confirmar que vienen, porque es un espacio pequeño y entonces nos tenemos que acomodar para caber, ¿no? Pero aquí estamos. Mes a mes vamos programando eso, ceremonias, talleres, ritualidades. Celebramos también, pues según el calendario de la cuenta mexicana y maya últimamente, cómo vivir el tiempo, cómo vivir los días, ¿no? Y entonces nos dedicamos también a realizar las ceremonias para agradecer la vida, ¿no? Y invitamos a todo aquel que quiera venir a compartir. Ahorita tenemos un laboratorio de ginecología natural donde enseñamos cómo autocuidarse, ¿no? Cómo decir cómo me trato una infección, cómo me trato una irritación, cómo me cuido, ¿no? Tenemos también espacios donde trabajamos con niñas que empiezan a vivir la ciclicidad para enseñarles a ellas y a sus mamás y a sus familias como otra manera de abordar, ¿no? Estos procesos. Tenemos un círculo fijo, es en línea, uno de posparto y uno de preparación para el parto para mujeres que están gestando. De pronto también hacemos círculos de lactancia, damos talleres de herbolaria, también damos cosas artísticas, de pronto tenemos actividades de música, actividades de teatro y actividades de cocina, porque también nos juntamos, la cocina está abierta. Quienes nos han visitado, mandamos a hacer un hoyo en la pared, porque siempre estábamos de chismosas en la cocina y los que estábamos cocinando, preparando el café o el té, nos perdíamos de lo que estaba pasando en el salón. Entonces abrimos un hoyo para poder enterarnos de lo que estaba pasando acá y la mesa está abierta para poder entonces también ofrecer pues algo de comer. Entonces la comida también está presente mucho en el espacio. Es así que elaboramos tamales, elaboramos atole. Aquí preparamos desde el principio chocolate artesanal y medicinal. Es bonito porque a veces las mujeres dicen, ¿cómo que me vas a recitar comer chocolate? Sí, sí, vas a comer chocolate, esa es tu medicina. Mira, pero aquí lo preparamos desde el principio. También tenemos una pequeña tiendita porque trabajamos aquí bajo el esquema de otra economía es posible. Y entonces no todo se paga con dinero, ahí estamos abiertos a recibir el intercambio en trueque de bienes o servicios. Y entonces hay cositas en la tienda que son, por ejemplo, pagos de personas que dicen, ah, pues yo hago libretas y no te puedo pagar con efectivo, pero te puedo pagar con los cuadernos que hago, ah, pues aquí se quedan y ya después se vuelven dinero porque alguien sí los va a comprar, ¿no? También distribuimos productos de personas que se dedican a producirlos o elaborarlos, como el chocolate mismo que preparamos aquí, algunas tisanas, algunos preparados, pomadas, infusiones, tinturas, pero también miel, por ejemplo, que traemos ahí de las faldas de Iztaccíhuatl, de los hermanitos de allá en Ozolco, telares, ropa de telar, de Oaxaca, de la región también de Chiapas, algo de artesanía, mezcal, tejidos, ¿no? Aretes, cosas que de pronto, pues eso, producimos para seguir haciendo que nuestra economía fluya, ¿no? Mamás o mujeres que se dedican también a hacer arte y que han pasado por aquí, pues de pronto nos dejan una, dos, tres, cinco piezas que se pueden convertir también en algo que retribuya tanto para el sostén del espacio como para regresar a la economía de sus familias. Entonces, bueno, pues aquí eso y muchas cosas más. La verdad es que también a veces puede ser un buen espacio solo para venir a hacer la siesta o venir a platicar o venir a juntarnos y encontrarnos. A veces también se vuelve, tenemos de vez en cuando también espacios de trueque tal cual, donde abrimos la puerta y traigan sus cosas y se vuelve como un punto de encuentro, ¿no? Allá nos vemos y allá lo intercambiamos y vemos qué me sirve, qué no me sirve. Todo lo que se acopia después, si hay alguna donación, se dona por ahí algunas instituciones que se dedican a eso, a ocuparlo o a hacer ventas de garage para sus propios insumos, de tal manera que la economía está fluyendo todo el tiempo, ¿no? A veces ha sido complicado en algunas etapas de todo este tiempo, pero aquí seguimos. La verdad es que de los proyectos que nacieron en ese entonces, cuando comenzábamos, somos de los pocos que se siguen sosteniendo y es bonito ver que se nutre, ¿no? Que van y vienen rostros, pero que aquí estamos y que lo seguimos sosteniendo y que así como las plantas del jardín, unas llegan y otras se van y unas prosperan y otras ya no tanto, pero aquí estamos, contentos. Pues muchas gracias por compartirnos. Como ya escucharon, hay muchísimas actividades y les invitamos a que vengan. Está aquí en Iztacalco, aquí en la Ciudad de México. Les invitamos a que contacten con el espacio si nos quieres compartir de qué manera se pueden contactar, redes sociales o correos. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Totushco, con X y con K. Totushco, que significa nuestro lugar de los conejos. Es así que les invitamos a hacer lo suyo, es decir, nuestro lugar. Y en verdad está abierto también puesto para propuestas, ¿no? Que tengan acorde o que tengan que ver con esto que hacemos, para poder brindar también y seguir compartiendo lo que también cada quien haga, como así comenzó, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Mirel. ¿Nos quieres dar la dirección? Estamos aquí en la Ciudad de México, en Calzada de la Viga 1187. No hay timbre. Las puertas no están abiertas porque somos una casita y es un espacio también seguro porque muchas mamás venimos con nuestras hijas e hijos. Entonces, si alguien quiere venir, es importante que avisen que van a venir para estarles esperando y recibirles con gusto. Pues sí, les invitamos a que vengan a conocer, que vengan a participar y bueno, también agradecemos este esfuerzo. Digamos que siempre nos da esperanza y alegría encontrarnos con personas que tratan de llevar la vida de una manera autogestiva. Les agradecemos ese esfuerzo y bueno, vamos a continuar ahora con la compartición comunitaria de saberes herbolarios. Muchas gracias, bienvenidas. Subo bien temprano de mañana con mi cacharro y sin apuro miro por la ventana. Están las liebres y las retamas creciendo, rebrotando después de la llamarada. Me gustan las hierbas que hay en la orilla, me gustan los cactus y la manzanilla. Los sotos me van pasando, van a gran velocidad. Al mío lo mantengo andando, no da para mucho más. Pero yo tengo la gran ventaja de ir asimilando todo lo que afuera pasa. Está la sierra muy elegante y el sol de la mañana la viste de brillante. andaba fascinada, la vida no para. La sierra se recupera con certeza y con tesón. Después del humo y del gran misterio permanece el ardor. Los girasoles no parecen plantas, erguidas sus cabezas por el sol que las levanta. Y el viento que hace mover sus caderas parece un carnaval, el carnaval de la pradera. Y ahora que me voy alejando, no solo queda atrás el campo, son los sucesos entrelazados. Depende de otro algo. Y el fuego que quema casi todo a su paso deja la ceniza donde crece un nuevo pasto. Y así las hierbas, las liebres, las retamas. Y así la fuerza de un maíz se levanta, que se levanta después de la llamarada. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotras. Gracias aquí a la querida compañera Mirel por recibirnos aquí en su casa, en su espacio. Y a las plantas también que nos acompañan. Harta pericón, que seguramente influirá en nuestras comparticiones. Pues el día de hoy la invitación es compartir nuestras experiencias o experiencias de cercanas, de familiares, que cuando hemos tenido una situación, por la parte, digamos, más física, que tendría que ver con una situación de afecciones respiratorias, cómo nos hemos acompañado cuando tenemos tos, cuando tenemos flemas, alguna bronquitis, cuando estamos constipadas, en fin, todas esas afecciones que afectan más a esa parte del cuerpo. Y también que tiene mucha relación cuando estamos atravesando una situación de tristeza, de duelo. Entonces, ¿cómo nos hemos acompañado con plantas? Puede ser cuando éramos chiquitas y nos acordamos cómo nos preparaban un tecito, un bañito nuestra mamá, nuestra abuela, ya de jóvenes, de no jóvenes, en todas nuestras etapas de la vida, pues sus experiencias y lo que quisieran compartir acerca de eso. Entonces, pues ahora sí, como dentro de todos esos temas, ¿alguien quisiera empezar, arrancar? ¿Sí? Es que me tengo que ir pronto. Esta fue una hermosa coincidencia porque desde hace varios días, les quiero contar rápido, yo venía por miel y venía por miel y venía por miel y no podía. Tengo mucho trabajo y entonces dije, o voy por mi miel o no voy. Y pues resultó que estaba esta actividad en el Tusco, ¿no? Entonces, es una bonita coincidencia porque además es uno de mis temas. Soy psicoterapeuta, busco mucho a la planta, pero obviamente pues todo se inclina a lo alopático, ¿no? Dentro de la rama de la salud en general, pero yo soy como del New Age y entonces busco mucho la planta y mucho la planta, pero bueno. Y uno de los temas pues principales o que más me llegan a mí a terapia, pues sí, es la tristeza, la ansiedad. Y he trabajado con duelos, con tanatología un poco. En fin, que quería compartir pronto porque justo voy a dar una sesión. Y bueno, me lo voy a perder los que sigan compartiendo, pero hace muchos años, ya para entrar a la compartición, muchos años, porque me ven joven, pero para los que no me ven, estoy joven. Yo fui diagnosticado de asma cuando era niño, ¿no? Por eso digo que muchos años. A la distancia me doy cuenta que inevitablemente, o más bien, pues fue un proceso emocional, ¿no? Infantil. Por algunas situaciones que estaban ocurriendo en ese momento en mi vida, que tenía que ver con la separación de mis papás, pues que yo dejaba de ser niño chiquito para pasar a ser adolescente, y entonces eso es muy difícil, ¿eh? Y no tenía el acompañamiento de los adultos como para sentir el proceso un poco más amable, ¿no? Esto pues terminó en una cosa muy seria que fue pues eso, el asma. Y aunque el asma infantil sea resultado de un asunto emocional, la enfermedad ya como un proceso de somático del proceso emocional es muy peligrosa, ¿no? De verdad, hay unas sensaciones horribles de asfixia, de desesperación y de auxilio. Justo ahí está como, ¿no?, el asunto del auxilio inmediato que tendrían que brindar los que están adultos alrededor. Bueno, la única que auxiliaba era mi abuela, ¿no? No era la única, pero sí era como la que generaba un alivio prolongado. Ese era el asunto, ¿no? Y lo hacía con una hierbita que se daba allá en su pueblo, que nunca supe hasta apenas hace unos meses cómo se llamaba la bendita hierba, y se llama mala mujer. ¿Cómo? ¿De dónde es el pueblo? Es en la región de Catepec hasta, ¿qué será? Pues por Actopan, Hidalgo, toda esa región. El pueblo se llama Santa María Joloapan, pero toda esa región se da esa mata. Es una mata que se extiende así, y justo por eso es de pronto mala mujer, porque se extiende, pero es espinosa. De hecho, no se le puede tocar. Lo que sirve de la planta es la florecita, y la florecita sirve para, efectivamente, las vías respiratorias. Entonces me mandaba a mi abuela a juntar esas flores, y yo lo tenía que hacer con mucho cuidado, porque solo había que agarrar la flor, ¿no? Porque se agarró otra cosa y era muy feo espinarse. Entonces, pues ya llevaba yo la flor y mi abuela me hacía mi té con miel. Y eso me ese es el asunto de la prolongación del alivio, porque a diferencia de otras terapéuticas como la alopática o incluso en algún momento me llevaron a hacer una limpia, ¿no? Pero así como raro, pues, o sea, no sirvió. No, el tecito era como eficaz, era el asunto. Es una florecita amarilla de 5 pétalos y tiene sus pistilos como para arriba, y son justo 3 que salen así como... Ah, pues no sé cómo describirlo porque no soy biólogo, pero... Entonces salen esos 3 y tiene varios nombres la plantita. Yo el que me sé es el de mala mujer, y me lo supe apenas hace unos meses. Es como una especie de ortiga. Yo me la daban para los bronquios, para abrir los bronquios. De hecho, ese era el asunto. Abría los bronquios esa florecita, la flor. Y ahora sé que el tallo sirve también para situaciones digestivas, las hojas y los tallos, ¿no? Pero bueno, yo nada más me he tomado la flor. Y durante mucho tiempo estuve como sin saber y no volver a ver esa planta. Hasta que un día, yendo hacia Pachuca, pues la vi y estaba así, era una cosa tremenda, estaba regada por un montón de campo. Pues sí, me detuve en la carretera y corté mis florecitas, ¿no? Y quise como trasplantar una planta, pero como no soy horticultor tampoco, se me secó y sufrí mucho, pero dije, bueno, ni modo. Y sabe muy rico, o sea, el tecito pues finalmente es de una flor y las flores son dulces, y aunque el té bueno, no todas las flores son dulces, ¿verdad? Pero esa sí es dulce. Aunque el té, o sea, se necesitan muchas flores para hacer como una tacita, porque es una flor pequeña. Pues nada, eso. Endulzarlo con mielecita y ya. Todo está bien. Gracias. Es complicado porque hay muchísimas plantas que se llaman mala mujer. Yo hasta así será este y el otro y el otro, pero bueno, a ver si... Duraznillo se le conoce en el norte. Sí, aquí me ha es uno de los olovinos que se me ha aparecido por acá. Es como prima, pero tienen unas espinas enormes en las hojas. Y además, sí, abajo de las hojas tienen espinitas. Sí. Y es... Sí, se queda una en la piel y es horrible. Así salió ahí entre el pasto una vez, sí, ahí por donde vivo. Yo creo que igual aquí seguramente a veces sale. Es prima de los tomates, ¿no? Sí, porque parece, pero sí. Las flores a los tomates. Sí, parece solanácea, pero tiene diferente, es como es las hojas... Es lo que más me acuerdo, si sí, tienen una, pero así, yo a mí, el mío llegó a dar unos espinas así, grandes, no como de 1 centímetro y cacho, pero sí un poquito diferente. Sí, bueno, sí es esa. Muchas gracias. ¿Quién quisiera? Yo tengo otra planta. Pues igual, si no puedes quedar hasta el final, pues mejor aprovechar de una vez. Pues la que todos conocemos, la bugambilia, ¿no? Es maravillosa y sabe deliciosísima en agua. Eso, pues más bien ya lo supe a últimas. Eso no fue por mi abuela. Y más bien fue por yo empezar a investigar por terapia, empezar a investigar qué hierbas podrían servir. Hay muchas, pues, que ahorita no se me vienen a la cabeza, pero justo me sorprendió porque en esto, indagando qué hierbas, qué plantas, qué flores, me topé con la bugambilia y dije, ¡oh! Está en todos lados en México y nadie la agarra, ¿no? Entonces yo agarré bugambilias. Se tiene que echar en... O sea, lo descubrí y me pareció delicioso porque pues, se agarran tres flores que no son flores. La parte colorada es una hoja colorada, igual que la Nochebuena. La flor realmente es... pues son los tres botoncitos que tiene la bugambilia, ¿no? Pero lo que hay que agarrar es esa fluorescencia colorada, la de rosa mexicano, porque las otras no las he probado. Yo digo de la rosa mexicana. Se agarran tres hojitas, bueno, tres de estas flores, fluorescencias, se echan en un vaso de agua fresca y ya se dejan reposar 10 minutos y ya está la tintura y se toma eso. Y sabe delicioso. Ya. Fíjate que a mí también me dio asma de niña y a mí no hubo planta que me curara. Sí me dieron de todo, me daban regaliz, Orsus, que sabía horrible a masticar. Y alucinaba el sabor, lo masticaba porque decían, te va a hacer bien, ¿no? Y yo lo masticaba, pero en realidad así que digas, ay, la diferencia, no. Pero sí para las gripas, fíjate, a mí me gusta mucho tomar y recetar el que le llamamos té de gripa, ¿no? Que lleva de todo. Ah, esa es una bomba así maravillosa que te hace sudar y te saca todo el diablo de adentro. Que lleva un pedazo de cebolla, morada mejor, pero si no cebolla. Un diente de ajo, un dedo de jengibre, una raja de canela. Eso se hierve todo junto y luego ya que se apaga, se le pone unos dedos de tomillo, se deja reposar, se le exprime un limón y una cucharada de miel. Y a sudar, ¿no? Así te ayuda a sacar la flema, te ayuda a quitar la fiebre. No quitarla, sino como ahí a medio regularla. Y lo que más particular me llama la atención y es muy rico es este tema de que te ayuda a sudar la fiebre, a sudar la gripa, a sudar la sensación, todo el malestar, ¿no? Y tal cual como a recoger así el cochambre del pulmón para sacarlo para afuera, ¿no? Para atrás. Es muy reconfortante y uno dice, ay, ¿cómo voy a tomar un té de cebolla? No, sí sabe bien, ¿no? No sabe a sopa, sabe rico. Es muy dulce, ¿no? Y luego digo, bueno, pues no tengo miel, ¿no? Pues con azúcar o con limón. No tengo tomillo, pues con lo que tengas. No tengo jengibre, ¿no? Pues con lo que... O sea, como que cualquiera de los ingredientes no pasa nada si no está. Pero si están todos y es así como súper, súper efectivo para sacar el frío también, ¿no? Como del pecho y ya transitar la fiebre, sobre todo en las noches cuando tenemos como estos accesos nocturnos de malestar, ¿no? Y otra que me gusta mucho y que esa sí me ha hecho mucho bien son los guajes. Hacer jerez de guaje, que es abrir los guajes. Yo los hago secos, nunca los he hecho frescos. Hay quienes los agarra frescos, pero a mí, ya que están bien secos, se abren y luego el calabacito se puede ocupar para alguna cosa. Luego tenemos muchos calabacitos y ya no sabemos qué hacer con ellos, pero es que son bonitos. Le saca uno la semillita y eso se pone en jerez. Y ya de ahí ya le puede uno echar pues tomillo, o canela, o pulmonaria, ¿no? Que también es como para los bronquios, ahora sí Orosus, ¿no? Pero ya como en esa maceración. Lo que sí es muy particular es que como que jala, lo chupa, como que el jerez lo absorbe. Y entonces se evapora muy rápido. Y ya que está más o menos concentrado como un jarabe, se puede volver como a diluir con el otra vez otro tanto de jerez. Y se toma un vasito en las mañanas. Ayuda, bueno, a mí me ha ayudado un montón como para no enfermarme, más que para cuando estoy enferma, sino para no enfermarme como preventivo y me hace sentir bien y sabe rico. Y si no es cierto que me cura, pues el jerez está bueno. Se me olvida. Le da sabor, pero sí es muy sabroso. Y siento que es como la base de muchas preparaciones ese guajito con jerez, ¿no? Ahí ya le podríamos echar harta cosa según lo que se vaya a trabajar. ¿Guaje así lo que sacamos para poner en la comida, no? No, le llaman guaje cereal. Es una bola. Es como una sonaja, como con lo que hacen las sonajas grandotas. Tendrá otro nombre, pero guaje cereal. Ajá, sí. Es un árbol. Ah, ya estaba pensando en el otro guaje. Ah, no, ese es para la salsa, ¿no? Sí, no. Ese es más como digestivo, según yo. Pero no, el guaje cereal. Y es que hay quienes incluso hacen ese jerez dentro del guaje. El asunto es que es tan poroso que se absorbe. Y entonces, si uno lo llena, cuando lo destapa, va a sacar nada más la mitad. Porque como que lo poroso del guaje lo va a chupar, lo va a absorber. Entonces luego hay como que rasparlo para poderse comer o sacarle la tripita, la pulpita de adentro. O estarlo rellenando. Una abuelita me dijo que ella los enterraba en una maceta. Les ponía como el hoyito, es que lo difícil es hacerle el hoyito. Le hace el hoyito, lo rellenaba de jerez y con un olote de maíz lo tapaba. Y entonces ya hacía como un tapón y los entierran, sin que les entre tierra, para que se maceren allí, ¿no? En la maceta. Y luego ya se sacan y ya se van tomando. Pero hay que hacer muchos porque, pues, ¿será qué? Una taza, ¿no? Yo creo lo que le cabe al guaje. Ajá. Y si no, hay que se le saca ahí la tripita y y ya se junta bastante para hacerlo en un frasco. Sí, también algo importante que dijiste, como lo mucho que nos ayuda a sudar. Y creo que incluso cuando a veces nos agripamos y estamos con tristeza y con como emociones que son como muy pesadas, muy húmedas, el poder sudar, el poder tener fiebre, nos ayuda a que se mueve, que no se estanque, ¿no? Y muchas veces... A veces hay como cuadros de bronquitis o de gripa que se quedan y se quedan y se quedan. El otro día me dijo alguien, dice, no, es que ¿qué puedo hacer? Porque llevo 6 semanas que no se me quita la tos. No, pues esto, ¿no? Estuvimos viendo como más específico su cuadro, pues. Pero es muy común que tengamos miedo a la fiebre, ¿no? Y lo suprimimos. Y creo que... lo que la fiebre permite que se transforme y se evolucione, por decirlo de algún modo, como permite que se madure, ¿no? Entonces, esa importancia, ¿no? Pues tener, eso sí, tener ciertos cuidados con la fiebre, pero no tenerlo miedo, ¿no? No tomar un paracetamol a lo primero, o sea, dejar que la fiebre, como dices, que suda, que sea productiva, que pueda moverse, y es como de las respuestas más sabias del cuerpo ante las diferentes como afecciones que tengamos para varios diferentes órganos y sistemas, ¿no? Creo que lo que da más miedo de la fiebre es este tema de la convulsión, ¿no? Uh-huh. Que vayan a convulsionar niños y grandes. Uh-huh. Y una fiebre bien llevada puede sacarnos mucho más rápido de la gripa o de la cualquier enfermedad. Así de ya te dio fiebre, ya te vas a curar, porque ya vienes del otro lado. Pienso en esta persona que dices que llevaba mucho tiempo enferma. Dice, si no le ha dado fiebre, eso se puede seguir y seguir y seguir y seguir hasta que no le da una buena... temperatura para que sude todo, ¿no? Y lo saque todo para afuera, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hacemos cuando trabajamos el temazcal, ¿no? Por ejemplo, nos metemos a que nos dé fiebre allá adentro y a subir la temperatura para poder salir fortalecidas, ¿no? De adentro. Ajá. Pues con relación al tema de ahora, a mí me gustaría compartirlo. El tema es duelo, ¿verdad? Y enfermedades respiratorias. En la experiencia que tengo de platicar con algunas comunidades, las tristezas, las emociones, las pasiones se acumulan cuando no son bien llevadas, cuando no es equilibrado en los pulmones. Los pulmones segregan la flema, que es algo que tenemos que limpiar. Y bien lo decías, el té ese que hacías con bugambilia, con limón, con canela, con ajo, con cebolla. Son plantas o frutos que tienen principios activos que nos ayudan contra enfermedades virales. Son antibacteriales para las enfermedades que son causadas por bacterias. Son antivirales y son antimicóticas. Tienen esas propiedades, esas plantas con las que haces ese té. Tanto que te sirve para limpiar y para sacar flemas, para sacar todo lo que está. Pero es importante sanar también del alma y del corazón, ¿verdad? Se va comprobando a través de todos esos saberes que sin saber que los estamos aprendiendo, que nos los enseñan nuestras abuelas, nuestras mamás. Se van comprobando científicamente y parece mentira, pero he hecho el ejercicio de empalmar, digamos, como si fuera un papel albamene o una mica transparente. Y tanto la medicina china como la mexicana, como todas, tienen unas plantas parecidas o con los mismos principios activos que sirven para las mismas cosas. Hablando de las tristezas y de eso, aquí estoy viendo que al llegar, lo primero que vi fue tanto pericón. Y el pericón es una hierba que se utiliza para cambiar el ánimo, de que también la utilizamos aquí en México para preparar los esquites, ¿eh? Le da un aroma muy rico. En algunos pueblos la utilizan también para alejar el mal. Y en algunos meses, que son que supuestamente son cosas culturales, ¿verdad?, de los pueblos, creencias, alejan el mal con unas cruces de pericón. Pero realmente sus principios activos nos ayudan a alejar tristezas y a cambiar el ánimo. Entonces y además sabe riquísimo. Ahora que veo esto, va muy relacionado las enfermedades respiratorias con los problemas anímicos. Entonces el pericón agregado. Normalmente nosotros decimos, bueno, la bugambilia es buena para los bronquios, el gordolobo. Pero lo más importante es combinar para cada persona lo que necesita con cada planta, porque tu gripa no es la misma que la mía. Entonces hay que ver qué es lo que necesitas, qué es lo que causa, para poder hacer una combinación y de menos una triada. Porque igual que las medicinas, los principios activos, llega un momento en que si tomas lo mismo, no te hace. El guaje cereal ha quitado asmas. Ahora que decías que sí es como una planta base para enfermedades respiratorias. Podemos decir que una planta base para enfermedades de piel es la caléndula, que no debe faltar en ninguna fórmula. Entonces el guaje cereal es una planta base y más o menos se usa de 1 a 5. ¿Qué quiere decir eso? Un tanto de principio activo con 5 tantos de material vehicular o lo que sirve para disolver. Y siendo así, lo puedes hacer hasta en una botella bien cerrada, dejarlo macerar y después tomarlo como un jarabito. O sea, son cosas muy bonitas que se van, que uno mismo va encontrando lo que necesita en las plantas. Estaba tratando de recordar, así dije, chin, últimamente me he curado con pura pastilla, ¿no? O inyección. Pero sí, cuando era niño, recuerdo que era, pues no exactamente hierbas, pero era limón, miel y ajo. Y tomarlo calientito. Sabe muy fuerte, muy feito el ajo, pero pues para eso está la miel y el limón. Y la que dijo Omar hace rato, de la bugambilia, pero en jarabe, ya un poco industrializado, pero eso también lo he consumido cuando no he ido a consulta del médico alópata, ¿no? Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, La lluvia en el pelo no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Hace unas semanas hicimos un círculo de compartición junto con Amotoka, una mujer bien preciosa, le mandamos un saludo, un amorcito, y preparamos una miel con una flor que se llama rosita de cacao. Según yo, no es la flor del cacao, pero le dicen rosita de cacao porque con esa flor se preparan algunas bebidas que se hacen con cacao, pero igual desmiéntanme. Este es una flor blanca que huele mucho a miel, huele muy muy dolorosa, olorosa, y hicimos un circulito para preparar una miel. Pusimos a macerar en miel estas flores. Platicábamos que era un remedio para trabajar el corazón roto, ¿no? Cuando hay una tristeza muy honda por un duelo, casi siempre de amores, pensando en rupturas amorosas o cosas así, como de volver a pegar el corazón, y que por eso lo hacíamos en miel también, para que con lo chiclosito pegara otra vez, ¿no? Como recordarnos la dulzura. Desconozco sus principios activos, pero yo la he ocupado, por ejemplo, en macerada en mezcal. Y sabe muy rico, sabe toda la mielecita de su perfume, es maravillosa en el mezcal. Y la he ocupado en el posparto inmediato, se la doy a papá, cuando no le está cayendo el 20, o cuando lo veo todavía como que no termina de que le caiga el 20, de que ya pasó. Porque mamá lo está viviendo, a mamá le está atravesando el cuerpo, pero como que papá todavía está como en el, ¿no? En el susto, en la impresión, en el... Sí, en la impresión, ¿no? De la vivencia. Y como que este mezcal le viene a arropar el corazoncito, ¿no? Viene como dulcecito a decirle, sí, sí, todo está bien, sí, sí, sí está pasando, sí, sí, sí estás aquí, sí, sí te nació un bebé, ah, sí, sí, ahora eres papá. Ajá. También como... Te toca cambiar de pañal. Por sí, cierto. Te va. Uh-huh. También lo he dado, ese mezcal ha venido bien como en curas de susto. Sé que hay otras preparaciones, pero viene bien porque es como ese recordatorio de la dulzura, ¿no? Es muy, muy dulce. Y sé que se ocupa así para trabajar como o sustos o tristezas o corazoncitos rotos por alguna decepción, pero también como este recordatorio de que somos amados, ¿no? De que eres amado, de que hay amorcito ahí en tu corazón. Seguro tiene un principio científico activo mucho más claro que esto que estoy diciendo, pero es altamente efectivo. Funciona muy bien y reconforta mucho, ¿no? Todo su perfume, todo su aroma, todo el sabor que da. Y es difícil de conseguir acá en la ciudad porque no la acostumbramos, porque aquí ni se da la planta. Es más común en Oaxaca, por allá, que la ocupan para hacer el tejate, me parece. Y se mezcla con el cacao, que también, pues bueno, el cacao es maestrazo del amor, ¿no? De venir a abrazar el corazón, de venir a darle así punch al corazoncito. En estos episodios donde sentimos que no lo vamos a lograr y al final sí. Entonces, como para levantarnos el ánimo, ¿no? Uh-huh. Sí, también cuando está humedecido la flor de la rosita de cacao, que también se llama cacalazochit, ¿no? Se puede hasta comer, es riquísimo, pero sí está bien más difícil de encontrar aquí. Sí, otro que me gusta mucho para el corazón, una forma que lo explicó un maestro hace muchos años que me gustó mucho, es como cuando uno siente tanto esa ruptura o ese dolor de corazón, que cualquier persona que pase es como si rozara la herida. Entonces, el tejocote es, está el tejocote de aquí, y bueno, esta misma familia, hay diferentes tejocotes más hacia el norte, en otras partes. Él estaba hablando de un tejocote que es mucho más de hacia el norte, hacia el noroeste de Estados Unidos, pero los tejocotes comparten pues esa forma de acompañar. Y tiene el árbol tiene espinas, ¿no? Y entonces una parte como muy importante de su medicina es las espinas hace que sentimos como protección. Entonces es como nos permite estar con nuestra tristeza sin sentir que todos quienes nos acercan o quienes nos rodean están ahí con nosotros, como que nos acobija un poco, nos permite una amorosa y sana distancia para poder sentir. Y qué importante es eso en la tristeza, en el duelo, en las rupturas, en lo que, pues sí, sentimos que nos rompe de alguna forma poder sentirlo, ¿no? Porque es muy, siento que es muy común que, claro, pues el reflejo primario es yo no quiero sentir esto. Cuando perdemos a alguien, en muchas formas en que hay como rupturas o hay pérdidas, duele mucho y no lo queremos sentir, ¿no? Y la medida del dolor es a menudo como una muestra de lo mucho que amamos a esa persona, incluso algún lugar, incluso algún espacio, algún colectivo, algún trabajo, ¿no? Pero sí es mucho el impulso de no querer sentir. Y creo que son situaciones muy diferentes, pero es un poco como cuando en un susto, si se trata con plantas sedativos, pues hasta puede salir contraproducente, ¿no? Porque entonces ya el cuerpo como que no ha pasado el susto, todavía siente que no puede defenderse y hasta uno puede sentirse peor, ¿no? Y lo mismo cuando nos acompañamos de maneras que nos permiten no sentir algo, que hay muchas como formas que nos puede ayudar a no sentir, es como, no, pero no se va. No se va a ir hasta que puede terminar a hacer lo que vino a hacer. El tejocote, también la rosa, que son primas hermanas, la rosa y el tejocote, pero tienen esa forma también con sus espinas, pero una cierta dulzura también que nos puede acompañar, y como la dulzura que aquí habla la compañera, que nos acompaña de manera que pues es como sentir un poco de protección, un poco de como una dulzura suave que, ándale, ¿no? Yo te voy a ayudar a sentir, a caminar por esta situación, ¿no? Para que lo puedas sentir, para que no puedas que enterrar. Porque, pues sí, a veces enterramos esos duelos, esas tristezas y pues tienen su forma a salir en momentos y a veces no son los momentos que queremos. Pero como esas plantas que nos comparten eso, ¿no? Y no sé si algunos otros tienen esas experiencias de sí, otras plantas o comidas o formas que se han acompañado para poder sentir esas tristezas, esos duelos. Pues ahora que los estoy escuchando, viene como a mi memoria, mi niñez, ¿no? Y este contacto con las plantas que aprendí de mi abuela, de mi mamá. Yo crecí en Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México, es en la zona poniente, y pues siempre hace mucho frío allá, hay mucho bosque, hay mucha agua, montañas, ¿no? Lugares que son muy húmedos y fríos. Yo me enfermaba mucho cuando era bebé, chiquita. Me llevaban al doctor y me daban mucho antibiótico. En esa búsqueda que hizo mi mamá, ¿no? Como de, ay, que tome otra cosa, porque de hecho tuve como una reacción alérgica a la penicilina, por tanta penicilina que tomé. Entonces, mi abuela le dijo a mi mamá que me diera las semillitas, los frutos del eucalipto azul. Y me acuerdo mucho porque, o sea, sí, salimos de la casa y estaban ahí los árboles, ¿no? Y entonces me acuerdo cómo las empezamos a recoger y me dijo que me iba a hacer un té. Yo me acuerdo que a mí me gustó mucho, y no solo por cómo sabía el té, sino por el hecho de salir a buscar así a la naturaleza, a las plantas. Creo que desde ahí como que me atrapó mucho eso. Y pues me acuerdo y me causa felicidad recordar eso. Mi mamá ya no me siguió dando el té ni siguió buscando como más cosas, pero creo que a veces nos hace falta como tener confianza otra vez en, como ustedes dicen, ¿no? Acompañar estos procesos que son normales en el cuerpo, ¿no? Enfermarse, tener fiebre, gripa, tos. Y pues también el efecto de las plantas es distinto al de cualquier medicamento. Entonces me puse a pensar en lo que había sentido, en cómo habíamos ido a buscar las plantas, y que yo ahora de grande voy con mi abuela y le pregunto, porque mi mamá me sigue diciendo, es que ya sabe mucho de plantas. Y sí, donde viven ahora, pues igual sales y hay bosque, ¿no? Así, no hay lugar donde no esté creciendo un árbol, un arbusto. Plantas medicinales las hay en todos lados, entonces mi mamá me dice como, pregúntale a tu abuela, pero mi abuela ya dejó como de usar las plantas por esto de ir a la iglesia, le mencionan que es malo, y a mí yo trato como de sacarle la información, porque a veces cuando nos reunimos en familia cuentan, ¿no? Que mi abuela daba plantas hasta para... Si a tu bebé se le atoraba algo en la garganta, alguna planta que le generara saliva. De hecho, escuché hace como unos meses que así le salvó la vida a una de mis tías, porque se había tragado como una espina de un pez que estaban comiendo, y igual no sé qué planta le dio, y entonces le provocó como el vómito. Y le estaban diciendo como, ¿y por qué ya no enseñas? Enséñanos qué plantas podemos usar para que no se nos olvide. Y yo creo que sí sería pues importante, ¿no? Y más como en esas zonas donde de verdad en tu ventana crecen, ¿no? En tu patio, en el sendero del camino están las plantas medicinales. Y pues a mí me pone un poco triste que ya no enseñe eso. Y también me acordé de esto que decían de la miel. Yo conozco a un chico que una de sus tías tenía depresión. Entonces también era como esta búsqueda, ¿no? De pues si no le funciona las sesiones terapéuticas que lleva o el medicamento que le están administrando, ¿qué hacemos? Entonces se le ocurrió como hacer miel con cannabis, ¿no? Y yo... esa historia la tengo como muy presente porque su familia era así como muy de medicamentos, tomaban clonazepam y así muchas cosas. Y cuando les hablaban de cannabis, pues era así como, no, pues es una droga y ¿cómo le vamos a dar eso? Entonces este chico nunca se dio por vencido y ya cultivó la planta, o sea, llevó un proceso de meses de investigar, de hacer los sustratos, ¿no? De que fuera en la temporada correcta, luego limpiar las raíces, cosecharla, secarla. Entonces a mí me impresionó mucho como esa perseverancia y esa fe, ¿no? Porque también conecto mi historia, ¿no? De mi niñez, pues que a lo mejor nos hizo falta tenerle más fe, ¿no? A esperar a que hiciera efecto el eucalipto azul. Y yo vi a este chico que hizo la miel, todo el proceso, y se le dio la miel a su tía. Primero fue como a escondidas, ¿no? Así de, no le vayas a decir a nadie que es cannabis. Sí. Obviamente se le dijo a todos y estaban como, ay, a ver qué va a pasar. Y le fue muy bien. Sí hubo cambios evidentes, inmediatos, así sorprendentes, milagrosos casi casi. Y fue muy sanador para esa familia, porque meses antes había muerto una de las hermanas de cáncer. Creo que de ahí vino este impulso como de buscar, ¿no? En la cannabis, en todo esto que ya se sabe de sus propiedades. Y pues a partir de ahí esa familia cambió su visión, ¿no? De las propiedades medicinales de las plantas, en específico con el cannabis. Y pues es eso, ¿no? Como tenerle confianza, entender cómo van acompañando estos procesos de salud, de volver a nuestro equilibrio. Y creo que también pues genera como esta sensación, ¿no? De estar conectados con algo más, que no solo es como, bueno, tómate este medicamento cada 6 horas, sino que también nos lleve a otros procesos más profundos, de conectarnos entre familia, de cosechar una planta, de querer sembrarla, de querer saber por qué nos hace bien, por qué nos cura, y también de saber que no somos los primeros en usar estas plantas o estos métodos, o de sentir esta, ¿no?, esta curiosidad por la naturaleza y por toda la variedad de plantas, de árboles, de cosas que hay para que nosotros podamos usar. Y pues eso quería compartirles. La verdad ya se me había olvidado esto de qué planta me dio mi mamá, cuál era el árbol, pero sí, siempre que voy para allá, para Cojimalpa, pues un montón de árboles que justo también todo lo que crece allá es para la gripa, para la tos, y también ves como esta sabiduría, como la misma tierra, las plantas se van distribuyendo, pues, como nosotros las vamos necesitando, ¿no? Y a veces, igual, pues yo tengo a mis hijas y ya soy más paciente, ya se les da fiebre, pues pregunto a quienes saben, así, oye, esto es normal, que le doy, me calmo. A veces la que se toma el té soy yo para estar ahí presente con ellas, con sus fiebres que a veces les dan y se ven más largas. Apenas a mi bebé le dio una fiebre y se le quitó y ya le habían brotado 2 dientes, y digo, wow, es que sí es algo normal, debo estar tranquila, y pues sí quiero seguir aprendiendo. Ojalá y mi abuela me diga varias cosas, si no, pues están estos espacios donde ya escucho, ¿no? También allá por casa de mis papás hay mucho tejocote, ¿no? Por ahí hay mucho, entonces digo, ah, ya sé qué hacer. La flor también acompaña. Pero es bonito porque algo que mencionas, que es pasa mucho a veces cuando le pasa algo a los bebés, sobre todo antes de los 3 años, a veces tratando a mamá y papá ya solitos se mejoran los niños, ¿no? Porque pues ellos se mueven dentro de una esfera nosótrica y lo que ahí se mueve, pues se mueven ellos, y ya cuando eso hay una... lo que se movió se puede asentar, pues ellos lo sienten, como ellos tienen, como perciben vibraciones mucha más finitas que nosotros, ¿no? Sí, muchas gracias. Pero bueno, también es muy importante como en todas estas cosas, que también no es solo la planta, ¿no? También el apapacho cura, ¿no? O sea, es como la planta también es un vehículo de esos cariños, ¿no? Entonces, pues nada más. Pues está el poleo. Hay muchos poleos, pero el poleo a mí me gusta mucho, el poleo que es el primo de la menta. El que trae la florecita morada. Roja. No, tiene una flor roja. Y yo lo he encontrado, fresco solo lo he encontrado hacia el, bueno, sí, norte, Querétaro, San Luis, por allá lo he encontrado fresco. Acá lo he encontrado siempre seco. Y ese poleo tiene un frescor maravilloso, así nada más de olerlo, sientes cómo se te despeja así toda la nariz, todo el pulmón, cómo se te abre todo así en vías respiratorias. Y bueno, como té es muy sabroso por lo refrescante, pero como vaporización, sientes de verdad cómo se te abre la nariz, todo el pulmón. Pues sí, se abre, ¿no? Toda la vía. Y de pronto está bastante rico. Y sí, esto que decías, ¿no? Como de que es el apapacho, ¿no? La verdad es que no es lo mismo que te den el té y te digan, la pastilla ya te vas a componer, a todo el cuidado que hay en la preparación de un té, en si te van a bañar con la planta, o si te vas a hacer un masajito porque te van a poner aceitito, o si te van a sobar las coyunturas, ¿no? Para que se active ahí el sistema linfático, o si te, pues nada más de que te hagan caso, ¿no? Así, me siento mal, alguien déme un abrazo, ¿no? Alguien déme un cariñito. Y bueno, pues sí, las plantas vienen a hacer eso cuando... nos las podemos dar nosotros cuando vamos y nos preparamos el té, porque es toda la ritualidad de hacer un té, ¿no? Poner el agua, apagar el agua, poner la planta, esperar el té, servirlo, infusionarlo, respirarlo, el calorcito de la taza, ¿no? Ya el mismo té ya te está dando esa medicina, ¿no? Que no es lo mismo de trágate la pastilla y ya, ¿no? Se acabó todo el ritual del té. Y bueno, si te lo hacen, pues más, ¿no? Porque uno dice, estoy malito, gracias por el té, y uno lo recibe y se siente todo ese ese cariñito, ¿no? Para recibir. Y sí, qué importante lo que decía, maestra, de que de pronto estas son recetas o cosas que compartimos, pero sí es cierto que no es para todos, ¿no? Porque no a todos les viene bien, o no a todos, hasta no les gusta, ¿no? Puede ser que no les guste el sabor, o no es lo mismo una tristeza por una cosa que por otra, ¿no? Entonces a lo mejor no ocupan el pericón, a lo mejor ocupan de veras llorar y ayudarles a llorar bien, ¿no? Como llevarlos al llanto o así. Así. Esa ortiga, pero en las patas, ¿no? Sí, no es lo mismo como espabilar a alguien como de, ay, ya, ¿no? Levántese y ande, a de verdad acompañar una tristeza más profunda, ¿no? Entonces la receta no va a ser la misma para todos. Por ejemplo, para esos llantos así hondos de hipear y de decir, estoy muy triste, el laurel está bonito. Oh, sí. El laurel abraza bien bonito, pero si es así para llorar, ¿no? Así es. No es para consolarte, no es para sentirte mejor, como el pericón, ¿no? Que te va a sacar a la luz y te va a decir, ya, ¿no? Ya, te parece, sacúdase las rodillas. No, el laurel siento que sí es como para... eso, para ir bien profundo y decir, sí estoy triste, sí estoy, sí necesito llorar, sí, abrirle la llave así al llanto contenido, ¿no? Ayudar a respirar y a suspirar. Y bueno, una rosa ahí también está bonito, ¿no? Una rosa. Y el baño con laurel y rosas. Ajá, sí, es un abrazo así bien amoroso, pero sí como para asumir esa tristeza que hay que atravesar. Y sí estoy triste. Y cobijarla para, no para, como decías hace rato, ¿no? No para negarla, sino para vivirla, ¿no? Y desde ese lugar decidir qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer o cómo lo quiero vivir. O permitirme llorar porque a lo mejor no he llorado y estoy trabada, ¿no? Yo digo que estoy bien, pero no me he permitido así el suspiro y tal. Y creo que es, sí, las laurel y rosas pueden venir a hacer eso, ¿no? Como en ese despejar al espíritu y espabilarlo, pero para permitirse sentir, ¿no? También. Y he de decir que la compañera Mirel, que está hablando aquí de Tuxco, hace un chocolate con laurel buenísimo. De hecho, cuando primero empezamos las primeras comparticiones de Saberes Arbolarios ahí en el espacio de Cotantic, la compañera antes preparaba y llevaba ahí para vender y ¡ay! ¡Ya! Y nunca he encontrado a ningún algo otro. Digo, hay muchos chocolates ricos, pero eso es muy especial. Sí, es muy rico. Y esa parte también de los baños son bien importantes, porque también pues diferentes plantas pues nos invitan a la dulzura, a la suavidad, y a veces es tómate un momento, permítate la suavidad, permite que el agua se deslice por el cuerpo, disfrútalo, ¿no? Pide el agua también, pídele al agua que te apoye, que lleva la carga compartida contigo, que te lleve aunque un poquito de lo que ya no has de seguir cargando. Y esa parte, lo que dicen las dos compañeras, la maestra y también, mira, el que a veces creo que es cómo buscamos la forma en recuperar la posibilidad de acompañarnos con las plantas y conocer a nuestros límites también. Incluso quienes acompañamos, ¿no? Es que siempre conocemos nuestros límites y hasta aquí no. Pero que cada quien, aunque no nos dedicamos a acompañar, que en nuestras casas, en nuestras familias, podemos como recuperar esa parte de que sí me puedo preparar un té, o puedo preparar un té para mis hijos, para mi mamá o mi familiar o así. Y también sentir el momento en que necesito un acompañamiento. Porque es como mencionó la maestra, es muy diferente, ¿no? Hay personas que le vas a dar jengibre y... no, ya no se van a desencontrar con el mundo entero porque su concentración es muy, muy, muy caliente. Y echarle más calor ahí no les cae nada bien. Y sí, igual, ¿no? Plantas que, pues no, así como las personas que a veces no se llevan bien, o antes se llevaban bien y ya no, y no, buscando por esa parte de, es la importancia de esa parte de poder relacionarnos. Y también la otra parte de cuando sentimos que ya llegamos a aquí, como que ya probé, o sea, ya me acompañé con lo que ya sé, pero no está funcionando, no me siento mejor, todavía falta algo. El acompañamiento es algo, es como casi casi la otra persona con su presencia forma como uno de esos cuencos cantores, ¿no? Y es como que da un espacio, un contenedor para que la persona puede sentirse protegida, acompañada, y puede sentir que puede compartir, o sea, permitirse sentir. Porque a veces cuando no estamos acompañados o solamente nos tratamos a nosotros mismos, es como tengo que ser fuerte, si me pongo a llorar no voy a dejar de llorar, ya no quiero tocar ese llanto, ese dolor. Y el acompañamiento es como un poco es, no es tanto lo que hacemos quienes acompañamos, o sea, sí hay una parte ahí, pero es como esa presencia que permite casi como su propia medicina de la persona que pueda fluir, ¿no? Entonces creo esa parte es muy, muy importante. Y eso, ¿no? Que hay situaciones en que sí es muy, muy importante, que no es así como que, ay, pues leí un meme en el no sé qué y entonces voy a tomar esta planta y a ver qué pasa. Porque no, no es nada más la cuestión de que estudiamos y tenemos la experiencia con las plantas y es eso, o sea, convivimos con las plantas, conocemos las plantas y conocemos más a las personas como para buscar formar ese puente para que las personas se pueden como encontrarse con las plantas que son para cada quien. Entonces sí es diferente. Cuando seguimos así de buscar, vi algo escrito de 100 palabras sobre el diente de león y luego la gente se decepciona mucho porque dice, ay, ya no me funcionó, ¿no? La planta unitalla que va a curar todo. Ay, ya no me funcionó. Ay, ya no sirven las plantas. Uh-huh. Eso, se van con eso. O sea, se van como al otro extremo y creen que las plantas no sirven. A mí me pasa mucho en el acompañamiento que, pues, a veces los resultados tardan más tiempo si la afección o la situación tiene más. Pero a veces es muy rápido. Y me dicen, ay, ¿de verdad sirve? Y yo dije, pues sí, ni modo que estoy así, bueno, ten, a ver qué pasa. Pues no. Yo ahí sí quisiera acotar un poco la dosificación. Sí. Las que acompañamos con plantas, de pronto sabemos que no es lo mismo hacerse un té con bien hecho, ¿no? O sea, saber hacer un té o echarle el ramo entero así para que quede bueno y entonces te puedes intoxicar y al rato traes ahí, ¿no? Chueco el... Dices, bueno, me iba a tomar, no sé, una hierbabuena para el dolor de panza, pero le eché un montón y entonces me solté del estómago. Y dices, claro que no sirve la hierbabuena. No, sí sirve. Lo que pasa es que nos decía un doctor, y me encantó el ejemplo, ¿no? No es lo mismo tomarse un té bien preparado que hacerlo así, porque sería como si tú en la medicina alopática, en vez de tomarte una pastilla, te tomaras 10. Y entonces te tomas 10 pastillas de un jalón en un té que dices, ay, es una planta, no me hace nada. Y no, sí, ya sea en tintura o en tisana o así que quede demasiado concentrado, sí podemos, o sea, sí hay una diferencia, ¿no? Como también poder acercarnos a aprender a hacerlo, ¿no? O aprender a compartirlo, o aprender a tomarlo para también no causarnos un malestar. Y no es la planta la que nos sirve, o no es la compañera que no me lo supo recetar, o ni sabe, ¿no? Sino que yo no lo hice bien, ¿no? Uh-huh. O que quise como sentir, como me hacía mucho bien, pues entonces me quise tomar doble dosis. Y entonces ahora traigo el sistema nervioso todo así alterado, ¿no? Porque... No, lo mismo, ¿no? Voy y fui con la compañera y me recetó eso, y como me parece que tú tienes lo mismo, toma lo que yo tomé. Y es lo mismo, no, ni modo, es como nadie va a decir, mira, ten mis antibióticos que me recetaron porque creo que tienes lo mismo. Pues no, bueno, a lo mejor algunos sí hacen eso, ¿verdad? Pero bueno, no es tan común. Pero con nuestras parientes plantas pasa mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Bueno, justamente ahorita que estaban hablando acerca de como el apapacho, yo recuerdo que cuando era chiquita, estábamos pasando por una situación difícil en familia, ¿no? Mi mamá falleció mi hermanito. Fue una situación bastante complicada. Él tenía problemas en las vías respiratorias. Entonces, pues yo estaba pequeña, prácticamente una niña de 4 años, me parece que tenía 4 años. Y recuerdo que en ese entonces mi abuelita, como todas las abuelitas, ¿no?, preparaban los tecitos y todo. Entonces, yo recuerdo mucho que mi abuelita nos preparaba un tecito. No sé hasta la fecha de qué nos preparaba el tecito, pero sentía justamente ese apapacho, ¿no? O sea, como que de niña igual no sabía, ¿no?, todo lo que había detrás. no sabía toda la preparación, ¿no? O todo el amor que le pueden poner en el preparado del tecito. Pero era bien rico porque yo recuerdo que a veces mi hermana y yo, mi mamá llegaba de trabajar y siempre mi abuelita era la que nos cuidaba, ¿no? Entonces recuerdo que a veces mi hermana y yo nos hacíamos las dormidas cuando era así para fin de semana, ¿no? Y según nosotras engañábamos a todos, ¿no? Pero nos hacíamos las dormidas justamente porque a la mañana siguiente la abuelita nos despertaba con un tecito que nos apapachaba súper rico. Y entonces esa parte, ¿no? Como el reconocer también que las plantas nos apapachan, que nos dan ese cariñito, ¿no? Y que dentro del tecito o del remedio, ¿no? Con plantitas, pues viene también el amor de las personas que acompañan. Pues al final de cuentas, ¿no? Las plantas y nosotros también somos uno mismo, ¿no? Todos estamos como en el mismo camino. Y pues sentir como ese alivio, ese apapacho, es muy rico. Ahora también hay otra experiencia, ¿no? Pues justamente creo que pues parte como de las tristezas, ¿no? Parte de los duelos. Pues yo durante mucho tiempo, inclusive varios años, tuve problemas en las vías respiratorias, al grado de llegar a cirugías de nariz por sinusitis, así muy, muy intensamente. Y me costó mucho trabajo entender que no era como un tema físico, ¿no? Sino que más bien era también un tema emocional. Y entonces todavía me encuentro en el proceso de la búsqueda, ¿no? De la plantita o del remedio que me pueda ayudar. Pues más porque pasé también por medicaciones y cirugías ya, ¿no? Pero yo creo que es parte como de un proceso, ¿no? Que todos vamos llevando. Y pues el aceptar también, ¿no? Que el dolor está ahí y que tenemos que transitarlo y todo, pues nos va llevando tiempo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues ya mi bebé ya está hablando, ¿no? Ya también se quiere hacer escuchar. Apenas hace poquito, Mirel me hizo un baño de muchas plantas. O sea, cuando me comentó, le puse plantita para todo, ¿no? Por si acaso, por si esto, por si lo otro. Y dije, bueno, pues quién sabe cuántas plantas, ¿no? Y fue muy rico porque cuando nos metimos, bueno, primero fui yo, ¿no? La que me metí a la tina, ¿no? Mirel hizo un ritual para cerrar y para despedir, porque también es como un duelo, ¿no? Es una despedida el hecho de cerrar como el proceso del embarazo, del parto y de toda esta situación que se genera, que aparte es muy, muy fuerte, no es un proceso muy fuerte, es muy, muy revelador, te cambia en muchos sentidos. Y entonces cuando me sumergí así en el agüita, que prácticamente era un té así de muchísimas plantas y un té gigante, ¿no? Un té para sumergirme. Pues salí de ahí con la piel súper tersa, salí súper renovada, me sentí muy, muy bien. Yo sabía, ¿no?, que era rico, pero no me imaginé a qué grado podía sentir esa sensación, ¿no? Y aparte, pues también metimos a mi bebé un ratito. Entonces mi bebé estuvo súper tranquilito, súper contento. Y pues es ese apapacho, ¿no? Ese apapacho que nos dan las plantas. Y también el saber recibirlo. Gracias. Dos plantas que me gustan mucho, dependiendo la situación. Siempre todo es un dependiendo, pero justamente es un cambio y a veces es difícil porque a veces hasta podemos sentir culpa por sentir triste, ¿no? Así como, pero ¿por cómo? Si aquí está mi bebé y así, pero sí, es muy, muy fuerte. Yo me acuerdo cuando tuve a mi hija, pero era como automático el llanto cuando me metí a bañar. Y yo dije, pero ¿por qué? Y hasta no entendía, como que ya no me encontraba con eso, pero luego ya, pues poco a poco como lo fui conectando con lo que sentía. Y pues sí, o sea, es un cambio, ¿no? Es el cambio de estar embarazada y ya tener bebé, o también cuando perdemos el bebé, es un cambio, ¿no? Y una combinación que me gusta mucho, que hace mucho tiempo un maestro me compartió, y de hecho cuando lo probé la primera vez, ya estaba muy grande mi hija, pero lo probé, bueno, más o menos, y hasta como que sentí que reconecté con este momento y pudo como abrazar lo que quedó del resto, los restos que quedaban de esa situación, bueno, de esa transición, ¿no? Pero y le he acompañado a muchas personas, de nuevo, dependiendo de la situación, en las dos formas, ¿no? Cuando pierden una bebé, aunque deciden ya no continuar con un embarazo, cuando tienen su bebé, pero cuando termina el embarazo, es combinar el toronjil morado con la hoja de aguacate. Y eso se siente como, es como una mezcla entre tristeza y duelo que se siente, pero es muy particular, es muy diferente que otros tipos de duelos. Pero a veces se siente como si uno estuviera en el mar, en una tormenta y con nada que de dónde agarrarnos o así. Y se sentía como que viene como un barquito, por lo menos como un tronco de dónde agarrarnos ahí. Y sentir que ya no estamos como, o sea, que hay algo que nos sostiene para sentir ese duelo, ¿no? Esas dos plantas se acompañan muy bien para esa transición. Digo, dependiendo la situación, no es una receta unitaria para todos, pero de nuevo, yo creo que todo lo que escuchamos en las comparticiones es una invitación a que nosotros a veces sentimos como afinidad con lo que la persona está compartiendo, o sentimos situaciones que hemos vivido parecido, o nos encontramos en una situación así, y podemos sentir, pues, ¿cómo me siento con eso? Entonces lo pruebo y puedo ver, ¿no? No me acompaña bien, sí me acompaña bien, como ir buscando. Y sobre todo, de nuevo, esa parte de relacionarnos y formar relaciones con las plantas para ver cuáles son los que nos pueden acompañar. Pensé en las tristezas, lo que decía la maestra, que no es la misma gripa en dos personas diferentes y tampoco es la misma tristeza como lo recibe cada quien. Y yo, por ejemplo, ahorita venía pensando en el tema y recuerdo un chavito que el viernes en la noche fue a una fuente y se mojó, todo cambió y no se enfermó ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. Entonces ya el martes, es que ya me dio tos. Ah, ok. Me dijeron que fue porque me mojé. ¿Cómo? Sí, es que estuvo mal haberme mojado porque ya me mojé y ya me enfermé. Lo que yo pude recordar fue, pero a ver, le expliqué, te mojaste el viernes en la noche, luego te quitaste la ropa mojada, estuviste bien el sábado, el domingo, el lunes y hoy es miércoles. O sea, ya casi va a ser una semana, ¿no? Tú no te enfermaste por eso. Ah, ok. Y ya se quedó más calmado. Y después de haber el sábado y el domingo, tomó agua de limón, por ejemplo, ¿no? No es una hierba, pero sí es una fruta endulzada con miel de agave. Entonces, en lo que estoy pensando, relacionando es, pues tal vez le dio tristeza el cambio, el viaje. Entonces, ya, ahí en esa tristecita se le volvió tos, pero ya una semana después, ¿no? Y a otro, un caso de bronquitis, así ya fuerte, así de nebulizaciones, porque fue tratado con alopatía. Y también pienso que puede haber sido relacionado con tristeza, con un proceso también de duelo, que fue fuerte, ¿no? Fue muy, iba a decir, detonante o detonado, ¿no? O sea, en un momento así también en época de frío, y que fue una bronquitis fuerte. Y lo relaciono también con el apapacho, con lo que dicen de las abuelitas que preparan té. Sí, la mirada de los niños cambia radicalmente cuando están con su abuelita y o sea, así veo en general a la gente y digo, ahorita es nieto, ¿no? Ahorita es nieto, ahorita es nieta, porque ahí está la abuelita, que es otra cualidad, ¿no? Y cura con muchísimas cosas, ¿no? Hasta con su tono de voz, con su, así ya sabemos que ahí podemos hacernos conchita. Porque las curan eso y hasta hay un eslogan, ¿no? Así de que apapacho te va a curar, ¿no? Y efectivamente hasta esas pomadas, estar sobando el pecho, ¿no? O sea, que esa tos se cura, o esa gripa, sobando el pecho y pudiendo recibir ese cariño, ese tacto, ¿no? Justo el tacto. Y lo relacioné ahorita. Quiero una pausita y escuchar canción. Me acordé de una canción que no tiene nada que ver con la tristeza ni con el duelo. Pero ahorita que estábamos platicando del guaje sirial, no sé cómo se llama, ahorita la buscamos, pero dice, si quieres saber cómo se hace una maraca, porque justo es este guaje cuando lo abren, sacan todo lo de adentro para transformarlo en otra cosa y que se convierta en una sonaja para cantar. Y esta fiesta divertida. Thank you. hace una maraca. ¿Quieres saber cómo se hace una maraca? Se coge la guira, se coge la guira, se pone a secar, se pone a secar. Se le dan los huequitos, se le saca la tripita, se le echa la piedrita, se le clava un palito, se le pinta un dibujito. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Quieres saber cómo se hace una maraca? ¿Quieres saber cómo se hace una maraca? ¿Quieres saber cómo se hace una maraca? Se coge la guira, se coge la guira, se pone a secar, se pone a secar. Se le da un huequito, se le saca la tripita, se le echa la piedrita, se le clava un palito, se le pinta un dibujito. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Pa' la brujería! ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¡Pa' la brujería! Si tú no me crees, vamos, demos un paseo que yo te voy a enseñar cómo bailan los muertos. De abajo para arriba se toca en Barranquilla y de medio lado se toca en el Callao. ¡Viva Palenque! ¡Viva Pambelé! Siempre queremos curar, o bueno, no hay una cosa de que todo se cura con antibiótico, ¿no? Y las gripas no son de antibiótico, no. Son de antiviral. Y el tomillo trabaja bien bonito para las gripas, ¿no? Como que el tomillo, una maestra me decía, y combinado con canela, yo no lo he tomado así, siempre lo tomo tomillo solito. Pero ella decía que tomillo con canela trabajaban bonito juntos para la gripa, porque eso era como un antiviral así de amplio espectro, que dice, lo que sea te lo va a quitar, ¿no? Si no es la gripa y llegó por otro lado, también te lo va a quitar. Y si lo que tienes es un entripado de la, ¿no? Acá de la angustia que te pasó, del susto que tuviste, sí, también te lo va a quitar. Sí, entonces por ahí el tomillo es regulador de la presión. Para algunos es muy caliente, entonces creen que es que algunos me dicen, a mí me da taquicardia el tomillo, pero tiene más que ver con quienes, de nuevo, tiene mucho calor de por sí su constitución, entonces echarle más calor, pues ya ¿no? Es como darle jengibre, no es tan caliente como el jengibre, pero sí es una planta caliente. Pero sí, en vaporizaciones también me gusta mucho el tomillo. Otra cosa que me gusta mucho, cuando hay flema muy pegada y no se quiere despejar, se quiere quedar ahí, lo que se agarra con dos dedos, o sea, si vas en la vaporización y vas a poner puesto el tomillo y la mezcla que uno va a preparar, ¿no? Si es con gordolobo, con hierbabuena, en fin, diferentes que se puede poner ahí. Pero con lo que se agarra dos dedos de gobernadora, ese ayuda mucho, mucho a despegar la flema, mucho. Como un poco dispersarla cuando está como muy, se ha hecho muy chicloso. O sea, eso como cuando se queda muy pegado y sobre todo cuando está como más, se escucha más hacia abajo en los pulmones. Ese otro es muy bueno. Y el tomillo también en miel está muy bueno también. Sí, muchos preparados en miel muy ricos. Sí. Comercial. Y unas palmadas con mano pesada. Maestra, ¿para qué le gusta usar el tomillo? El tomillo casi lo uso como antibiótico, más que otra cosa. Combinado igual para todas las vías respiratorias. Tomillo, ajo, cebolla, orégano, todo eso es bueno, ¿no? Depende, te digo, nosotros siempre trabajamos, me decía un profesor en Chapingo, que todas las plantas están hechas para el espacio en donde se vive. Por decir algo, en la sierra están las plantas para las enfermedades de la sierra. En la costa están las plantas para las enfermedades de la costa. En la ciudad están las plantas para las enfermedades de la ciudad. Y hace rato me llamó la atención que mencionaste el diente de león. El diente de león son plantas que crecen en las banquetas, que crecen sin ningún cuidado, que nadie las plantó, que no están en un invernadero, pero que su genética se va a las nuevas plantas, como todo, ¿no? Como a nosotros nuestra genética viene desde nuestros abuelos, se va pasando. Esa información genética los previene de temporales, los previene de fríos, los previene de muchas cosas y tienen una resiliencia porque nadie las cuida. Y esa resiliencia no la transmiten a los de la ciudad. Estamos expuestos a más cosas, igual que esas plantas, ¿no? Entonces, esa resiliencia nos ayuda mucho a superar, sobre todo enfermedades crónicas, que es lo que más padecemos en la ciudad. Y los estrés, hablando del tema de ahora, las ansias, todo ese tipo de emociones que nos causan. Hay unas plantas ahora que se han descubierto, no tiene mucho, yo pienso que unos 10 años, han empezado a salir plantas nuevas que se han estudiado científicamente y que les llaman adaptógenas, no sé si las han, que sirven para cuando los estrés son inesperados. O sea, ¿por qué surgió ese estrés? Pues porque acaban de atropellar a mi papá en la esquina, por decir algo, ¿no? Entonces todo nuestro organismo empieza en alerta. Está alerta y esas plantas, un tecito de esas plantas, nos ayudan a irnos relajando poco a poco y volver a recuperar. Porque en un momento de estrés tienes fuerzas para correr, para cargar, no sé cómo le haces, pero puedes. Y cuando no estás en estrés, pues no tienes esas fuerzas. Es la adrenalina, son muchas cosas. Pero también hay otro tipo de síntomas, como que no puedes respirar, como que te paralizas, como, o sea, a unos nos mueve y a otros nos deja paralizados. Entonces, cuando son esas emociones tan rápidas que no se esperaban y cosas así, con las plantas adaptógenas nos ayudan a recuperarnos más pronto. Sí, ayudan mucho también cuando lo integramos, porque creo que también una parte que siempre ayuda de al estar acompañándonos con plantas, ¿no? De no es que voy a tomar un tratamiento para toda la vida, pero siempre, pues ahorita me tomo esto y así, y aunque no tenemos, ¿no? Sí, variar. Las adaptógenas es interesante porque van cambiando la forma, justo como dice la maestra, que respondemos al estrés. Entonces, algo que antes me daba taquicardia o me hacía como tener la respiración más corta o me daba ansiedad, a como generar una mejor respuesta, una mejor resiliencia, como nos comparte el diente de león también, ante el estrés ya no, o sea, el cuerpo ya aprende a no responder de esa forma. ¿no? Uh-huh. La forma reaprende a responder de una forma más suave o una forma en que, a ver, voy a ver qué está pasando primero, ¿no? Pero tampoco sedativo en que no respondemos nada, ¿no? Uh-huh. Sí. Otra cosa también que me acordé importante del tomillo, para todo tipo de infección que se hace muy resistente, el tomillo tiene, una de sus acciones terapéuticas es que elimina la biopelícula. La biopelícula es como la estrategia de los patógenos, de las bacterias, de los virus, de los hongos y así, de protegerse ante lo que quiere buscar una mayor diversidad en la comunidad, digamos, porque muchas veces los patógenos lo que pasa es eso, ¿no? Empiezan a como hacerse más colonizadores, se puede decir, ¿no? Se hacen más fuertes, ¿no? Como por ejemplo muchas veces vemos con las ciertas infecciones vaginales, es cuando una cierta bacteria que todos tienen se hace como más poblado, digamos, de otros, ¿no? Y el tomillo es muy bueno porque es una de las plantas que elimina la biopelícula. Entonces ayuda más a acompañarlo con otras plantas como una estrategia para trabajar cuando una cierto cuadro, cierta infección sea muy resistente. Sí. El muicle también hace, la jamaica también hace eso. Pero el muicle, a mí me gusta mucho el muicle porque siento que además te pone fuerte para enfrentar la enfermedad. O sea, no es para combatirla, sino para que el mismo cuerpo esté fuerte para lo que venga, ¿no? Estoy listo. Y oxigena el cuerpo, oxigena la sangre, le da calidad a la sangre, limpia un poco el hígado, ¿no? Para poder producir mejores glóbulos rojos de buena calidad. Y un cuerpo que está bien nutrido y bien oxigenado, pues responde mejor a la defensa contra cualquier cosa que esté ahí queriéndose meter al cuerpo para defenderse, ¿no? Y es sabroso, tiene un gusto particular. Y bueno, tomado, untado, olido, bañado, en todo lo que por donde puede entrar el muicle, la verdad es que trabaja muy bonito. Tú, ¿no?, también has tenido con el muicle, ¿no? Sí. Sí, buen sí, tintorera. Es... Aquí la compañera maestra textil. Cafecito y sí, también como rojo vino, ¿no? Yo he teñido con el muicle, pero más bien como que tiene que ver mucho también lo del teñido con cómo creció. Y es algo bien bonito, ¿no? Porque también en la temporada en que se cortó, ¿no? Sí sufrió sequía, en el lugar donde estaba sembrado, ¿no? O sea, como que todas esas cositas sí tienen que ver en el resultado que te da. Y bueno, también en el pH del agua, como que son muchas cosas. Pero a nosotras nos ha dado gris, verde y morado en el teñido de fibras naturales. Y es muy mágico porque si no tenemos como esa medición de laboratorio del pH del agua y tanta cosa, porque luego, bueno, también ocupamos pues el agua, viene con cloro, viene con ciertas cosas que pues no podemos como regular tanto. Entonces, no sabes qué te va a salir, pero bueno, siempre son colores muy bonitos, el muicle también. Ahorita estoy en el pericón, las plantas amarillas, como el pericón, como el cempasúchil, que es de esta época, como de esos colores, tienen unos pigmentos, claro, que son los curativos, que es la zeaxantina, y hay otro, son amarillos, son los amarillos. Esos pigmentos son curativos para todas las enfermedades casi de la vejez, desde todo lo que se va deteriorando, todo lo que se ve, como el Parkinson, como las cataratas, hay colirios ya ahorita, hay en la medicina alópata, ya hay gotas de zeaxantina, que son dos pigmentos los que tienen esas plantas amarillas. Aparte de que las frutas tienen betacarotenos, igual las plantas tienen betacarotenos. Todo eso nos ayuda mucho con vitaminas y a las personas mayores como a nosotros nos sirve tomar un tecito de flores amarillas para prevenir enfermedades de la vejez. Y nosotros no explotamos nada de eso. Las gotas y lo que nos viene del laboratorio y de todo eso vienen de China, vienen de Europa, vienen de Alemania, vienen de Estados Unidos, pero de aquí se llevan todo el cempasúchil, que es el que más tiene, y que tenemos creo que 203 variedades, de las cuales en el mundo, de las cuales 190 se producen en México. Pero todo se va y ya no las regresan en gotitas. No lo aprovechamos. ¿Cuál es el nombre de esa sustancia? Son pigmentos que sirven también para teñir. Uh-huh. Es zeaxantina y luteína. Son los nombres de los pigmentos amarillos. Uh-huh. Los taninos en las plantas son los que nos dan los colores. Los taninos, sí. Los taninos, entonces sí. Ya con los mordientes y con todo eso te van dando diferentes. Y tiene mucho que ver también los mordientes. Claro. Para poder dar tonos diferentes. Sí, son entonadores también. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Es impresionante todo la variedad de una planta todo lo que, hay que puede hacer. Dar dependiendo su mordiente. Sí. Sí. Así las personas, ¿no? Sí, en el ambiente en el que están, pues, sí. Como todo lo que puede hacer una persona, uh-huh. O vivir una persona según el medio en el que se desarrolla. Sí. O qué tan apapachado no está en la vida, ¿no? Para que saque lo mejor de sí mismo. Sí. Sí, es impresionante eso de las plantas también porque como por sus efectos secundarios metabólicos, dependiendo dónde están, cómo reciben y cambian totalmente, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de ese mismo tema? ¿Te acuerdas la compañera que venía de Oaxaca y vino a la compartición ahí con los compas del terreno de Tío Chayote? Decía que cuando trajo su maracuyá de la Mixteca por acá, cambió de color. Que allá estaba más como naranjito y aquí se empezó a tener un color más morado su cáscara, que es como, sí, pues maracuyá, pariente de la pasiflora, otra muy buena para tristezas muy profundas, sí. Y como, por ejemplo, la damiana que crece ahí en Baja California sabe muy, muy diferente que la que es de San Luis, que la que es de Guerrero, pero parece hasta como si fuera planta diferente, sí, sí, sí. Muchos cambios, pues, y así como dice usted. Diferentes propiedades, sí. Porque crecen a diferentes alturas, en diferentes suelos, con diferentes humedades. Sí. En algún momento las plantas son endémicas de un lugar, y eso es lo que les da el valor, porque tienen lo que necesitan. No es lo mismo si yo me llevo un agave, me lo llevo a Japón. Lo que hacen los chinos, ¿no? Se llevaron el chile, el de Yagualica, que es de Jalisco, el chile de árbol. Se lo llevaron y nos trajeron un chile muy bonito, pero pica horrible al principio y luego deja de picar en la misma salsa. Y es muy diferente al endémico que es de Yagualica, en Jalisco, que es el chile de árbol mexicano. Tiene que ver todo eso como en las plantas, en los mordientes, en los teñidos, sí. En todo eso. El lugar donde crecen las plantas es donde deben estar, como traemos... Ah, esta planta es muy buena para el hígado. Pues me la voy a traer de Durango para aquí al Distrito Federal. No es lo mismo, porque no tiene ni la misma altura, ni las mismas propiedades, y como dices, está más pálida o está y no tiene los mismos principios activos. Ahí los cambiamos y cambiamos los ecosistemas y cambiamos la flora y cambiamos todo. Como dijo el compañero al principio, ¿no? Que quiso traer su planta de allá de donde está su abuela, de acá, y ya no se dio. Sí, no quieren vivir en una maceta, sí. Y no nos hace igual, porque también tenemos constituciones diferentes, ¿no? Uh-huh. Muchos de los libros de herbolaria son libros europeos, ¿no? Traen un montón de plantas y recetas de plantas de allá, o de Estados Unidos, y recetas que dices, pero esa planta aquí no existe. Seguro hay un equivalente que podemos encontrar y que podemos acercar, falta conocerla. A encontrar quien nos enseñe cuál es. Podemos ver, pero otra vez volvemos al pericón. Uh-huh. La hierba de San Juan, que es europea, es una flor muy delicada, amarillo pálido, muy pálido, muy bonita, pero sin embargo esa tiene mayor toxicidad. Incluso nos querían quitar el pericón para que lo usáramos nosotros los hierberos, porque según la farmacopea era peligroso y era tóxico, pero el pericón no es tóxico. La hierba de San Juan sí es tóxica y son plantas diferentes, pero tienen similitud en las enfermedades que no es sinonimia. Es También se le llama hierba de San Juan, pericón. La hierba de San Juan se llama Hipericum perfolatum. Y de hecho las hojas tienen unas ollitas chiquitas. Uh-huh. De hecho, de donde es parte de mi familia, Minnesota, más al norte, crece así en los bosques. Uh-huh. Y sí, es una maravilla. Ayuda mucho para ciertos procesos virales. Y sí, es muy buena compañera para profundos estados de depresión. Pero creo que yo lo vi una vez, mi maestro, maestro lo enseñó allá, nos los enseñó, lo tenían en un lugar ahí en Chapingo, pero se veía muy diferente. Y cuando lo vi, la planta estaba así como que, ¿qué hago aquí? Sí, así, ¿qué me llevaron aquí? Pero es algo bien importante, porque el proceso de estigmatización que ha llevado la colonización aquí en México, en muchas tierras, ha perdurado hasta en eso, porque aquí en México las 10 plantas principalmente usadas en la herbolaria son plantas que vienen de afuera, y de los estimados 5,000 plantas en México que son de México, que tendrán propiedades, tendrán como formas de acompañarnos, pues, de diferentes afecciones, solo sabemos de 500 de ellos más o menos, que quiere decir que hay un montón que ni lo volteamos a ver, ¿no? Y es lo que yo veo, es lo que estaba hablando alguien el otro día de los chinches. Dije, en las plantas va a haber una solución con las chinches, pero se aferran con las fumigaciones. Y los chinches, pues, son seres vivos que quieren sobrevivir. Bueno, y también, bueno, quién sabe en realidad qué onda con esos chinches. Pero bueno, en fin, ese es para otro programa. Pero ya se hicieron resistentes, como los piojos, ya no se responden. Pero hay otras formas, hay que buscarlo, pero pues no lo volteamos a ver. Es muy diferente, por ejemplo, que alguien que su sangre y su herencia es de esta tierra, cuando se encuentra con el toronjil, a veces como por primera vez, pues el toronjil la extrañaba así, y su cuerpo no sabía que extrañaba el toronjil, porque pues es como, tienen esa relación ancestral, pero se pierde porque dice, no, pues jengibre, uno por ejemplo, ¿no? Pero otras plantas que son la manzanilla, el romero, varias plantas, la ruda, que vienen de afuera y que sí se han integrado en la medicina y son una parte importante, pero no hemos retomado tanto las plantas que son de aquí, ¿no? Y eso sería lo importante, rescatar esa importancia que tienen todas las plantas, porque tenemos un país que tiene muchos climas. Claro. Y tenemos una variedad, una biodiversidad de especies que no sabemos, que no cuidamos, que no conocemos ni las propiedades. Tiramos las cáscaras de naranja, tiramos las cáscaras de piña, la bromelina de las piñas, ¿verdad? Tantas cosas y tantos principios que nos hacen bien y que no los aprovechamos y que los tenemos ahí. Pues yo creo que podríamos seguir muchas horas más. Somos muy capaces de hacerlo, pero no sé si alguien quisiera compartir otra cosa para como ir cerrando. ¿Tú? No, pues igual nada más, como ya en otros programas lo hemos dicho, y yo un poco sí también lo he experimentado, esta onda de que quizá a veces ni siquiera se necesita como tomar la planta, ¿no? Como tal. Con el hecho de tener tus plantas, y ahorita que la compañera compartía de este chico que le sirvió mucho la planta y que la cultivó y que hizo toda esta, pues, continuidad, ¿no? De no solo decir, ah, bueno, entonces necesito conseguir la planta y quién me la vende y tal, sino también como pues sí, como acercamiento más allá de decir, bueno, pues voy a ver mi planta, ¿no? Las fases, si florea, cómo es su flor. O sea, muchas veces ni conocemos cómo son las flores, por ejemplo, de lo que comemos, ¿no? O sea, no sé, la flor de la lechuga, por ejemplo, ¿no? No sé, creo que también es muy importante como que en esta cuestión como de cuando uno se siente pues muy estresada o triste, ¿no? Irte a sentar con tus plantas, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que a mí de chiquita, mi mamá también, teníamos un árbol de limón, y cuando íbamos a cortar los limones para hacer un agua o un remedio, que la tos y con miel y tal, mi mamá decía, bueno, voy a cortar el limón, pero pídele permiso, ¿no? Y a mí se me hacía muy loco porque, bueno, yo estaba chiquita y decía, ¿cómo le pido permiso al limón, no? Pero es esta cuestión como de conectar con la planta, ¿no? De hablar, de poder entender que sí podemos tener una comunicación, ¿no? Como que observarlas, ver cómo crecen. Y eso es algo bien bonito, ¿no? Como un poco construir esa relación. También la invitación a que tengan una plantita en su casa si no la tienen, ¿no? Y que vayan viendo pues también ese proceso de crecimiento, de qué le falta, de qué le sobran, y entender un poco que nosotras también así somos, ¿no? Como lo compartía Mirel, como es la invitación también a pues sí, conectar de una manera que quizá no sea tomando la planta o en alguna preparación de una comida tal, sino también pues estando ahí con ellas tal cual acompañándose, ¿no? Cuidar, plantar, no solamente servirnos y sí, explotar, claro, sino porque somos compañeros. El día que las plantas no estén, tampoco vamos a estar nosotros. Los seres vivos, los animales, somos compañeros, somos vecinos en este mundo y formamos una comunidad que tenemos que cuidar la vida, cuidar las plantas, tener una macetita, estamos en la ciudad, aunque sea una ventanita, algo, pero también preservarlas. Justo, quizá no tengamos muchos espacios en esta ciudad, pero podemos generarlos. Y que eso no solo nos beneficia, digamos, ¿no?, a nosotras como seres humanas. Hay un montón de seres vivos alrededor, las abejas, ¿no?, polinizadores, que también requieren esa casa de las que nos hemos despojado, ¿no?, también. Y entonces es como un poco, como dice la maestra, regresar eso. Claro que si yo estoy bien, tú estás bien. Y esto no va solo con los seres humanos, sino también con los otros seres vivos que nos rodean. Sí, incluso formando esa relación con las plantas, incluso cuando estamos muy, muy alejados de ellos, incluso cuando los muros nos quieren separar de ellos, vienen y nos encuentran. He tenido mucha experiencia también con personas que, maestros, alumnos, alumnos, maestros, que pues aprenden desde esa, de formar esa relación. Dice, pues solo voy y me siento con la planta y no, nunca había tenido esa experiencia antes, ¿no? Pequeña comercial, pero si buscan en los archivos, cuando estuvo con nosotros Mirel en el programa hablando de Pericón, de Yautli, ella dijo algo muy importante, pues que antes los campos estaban llenos, llenos de Pericón, antes uno subía al monte o donde quiera, aquí se incluso aquí en la ciudad, pero no nada, o sea, no nada más con los cambios climáticos y bueno, todos los cambios que hay, pero se ha perdido justamente eso, esa parte de venerar a la planta, de honrarla, de pedirle permiso. Y ella hablaba de la importancia, pues si yo me llevo un poco de pericón, es el agradecimiento y dejar algo ahí también, pero también dejar como regado semilla en el camino, ¿no? Y en otros espacios donde a lo mejor no hay, ¿no? Pero bueno, es un, ¿cómo se llama?, una probadita para que lo escuchen ese programa que estuvo muy bonito también. Sí. Como mujeres que somos, ¿no?, que somos dadoras de vida, cuidadoras de vida, tenemos un compromiso muy grande, no solamente las mujeres, todos, ¿verdad?, pero tradicionalmente las mujeres somos las que cuidamos la vida. Entonces, está aquí. Pensar en saber que no somos solos, que tenemos vecinos y que hay que sensibilizarnos con ellos. Pues muchísimas gracias a todos para estar, para compartir, para generar ese calorcito de compartir. Y es bonito porque pues una persona comparte y como que ya la otra se inspira, se acuerda, y pues es muy bonito. Agradecemos mucho y bueno, es también para nuestros radioescuchas, pues muchas gracias por estar otra vez por nuestros larguísimos programas que vienen siendo como casi 3 en 1. Y también siempre la invitación, así como si alguien quisiera compartir en un programa sobre una planta, que pues es la otra como modalidad de programa que tenemos, pero nos pueden invitar a sus espacios para organizar entre sus barrios, entre sus edificios, sus vecinos, organizar compartición de saberes herbolarios, porque pues como vimos el día de hoy, como vimos en todos los otros programas y como hemos visto en todos estos años de hacer esas comparticiones comunitarias de saberes herbolarias, que pues todos tenemos algo para compartir, todos tenemos algo para aprender y pues es muy bonito compartir, ¿no? Pues nos pueden escribir y nos dará mucho gusto estar con ustedes en alguna otra ocasión. Sí. Bueno, y pues también agradecemos al espacio, a Tushko, por recibirnos una vez más. Agradecemos el tiempo de todas ustedes, de todos ustedes, para compartir. Y pues agradecemos también a la banda que nos escucha. Les invitamos ahí a checar la página. La página es ajoloteradio.wordpress.com. Ahí se archivan todos los programas que vamos haciendo y pues les invitamos igual a pues hacernos comentarios, saber que hay alguien del otro lado escuchando, también siempre es bonito. Sugerencias de canciones y bueno, pues esperamos que también esta compartición les haya gustado y la hayan disfrutado como nosotras aquí la disfrutamos con un atolito de amaranto muy rico. Y pues aunque compartimos así en el principio sobre el espacio, nada más recordarles que aquí hay muchos diferentes talleres, la compañera ofrece acompañamiento de muchas diversas formas y pues pueden venir a visitar, pueden seguirle y vamos a compartir los medios de contacto con la compañera de Mirel de aquí del espacio de Tuxco. Y bueno, pues les invitamos a que estén pendientes de la próxima emisión del programa. Pues nuevamente darles las gracias. Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org, 2.8000, / ajoloteradio. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Soy la flor que surge en lo alto. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan.